Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Hola Marcela, en la última edición habíamos anticipado de que íbamos a entrar en un tema implicante que es parte de la agenda pública, el aborto. Desde mi punto de vista, tengo en claro que esa posición que pueda tomar cualquier ciudadano parte de una convicción, de una forma de entender la vida, y no puede ser que quien no la comparta o tenga una posición distinta y decida abortar tenga que ser penalizado legalmente. ¿Qué pensás al respecto? Perdón, me decías que en nuestro país el aborto es la primera causa de muerte de mujeres gestantes. Exactamente. Perfecto. Según datos del Ministerio de Salud del año 2007, se registraron en ese momento entre 360.000 y 600.000 abortos por año. Es decir, un aborto por cada nacimiento registrado a lo largo de la vida fértil de una mujer. En promedio, entonces, cada mujer tendría dos abortos inducidos y por cada aborto que termina con complicaciones que demandan atención hospitalaria, siete no lo requieren. Ajá. Cerca de 15.000 sufren graves secuelas por causa de estos abortos clandestinos. Hoy día, más de una década después, no hay datos disponibles sobre estas cifras. Qué bárbaro. Es importante recalcar que el aborto es un método por el cual se decide interrumpir un embarazo. Y aunque hay muchos aspectos sobre los que se plantean diferentes posicionamientos e interrogantes, lo que podemos afirmar es que al estar penalizado obliga a las mujeres a realizarlo en forma clandestina y por lo tanto en condiciones peligrosas que por supuesto ponen en riesgo su salud. Marcela, ¿esto siempre ha sido así en todos los tiempos y en todas las culturas? Bueno, para dar una respuesta adecuada debemos analizar cuál fue el pensamiento hegemónico al respecto a lo largo de las sucesivas generaciones. Es decir, ¿qué relación existe entre las políticas de relación con las políticas de Estado que tienden a regular la población? Entonces, podemos adelantar que a través de la historia y alrededor del mundo, en muchas religiones, las mujeres utilizaron el aborto como parte del cuidado de su salud. Si nos remontamos a las Sagradas Escrituras, no existe frase que lo condene. En el Antiguo Testamento hay algunas citas que se refieren al tema, y en ella figura el aborto como una representación de una instancia mejor que una vida con muchos sufrimientos. Esto figura en el libro de Job. Ajá. En el Nuevo Testamento no se corrige ni se agrega nada. La enseñanza de la Iglesia en esta materia ha variado constantemente en el curso de la historia. Jamás hubo una opinión unánime. El argumento del derecho a la vida es un desarrollo de las enseñanzas de la Iglesia relativamente reciente. Y el debate continúa hasta la fecha. Es decir, el debate también se da internamente en el seno de la Iglesia. Ay, no te escuché bien. Digo que el debate también se da en el seno de la Iglesia. Ah, sí, seguro que sí. Sí. El tratamiento jurídico del aborto en el mundo antiguo presenta diferencias que son fundamentales respecto a lo que es la discusión actual. En principio, los derechos hipotéticos, potenciales o reales del embrión no contaban para nada. En segundo lugar, la decisión de abortar correspondía al jefe de la familia, no a la mujer. Estos dos elementos configuraban la tradición patriarcal en la que tenía poca importancia la vida prenatal y la vida infantil. Ajá, mirá qué interesante ese recorrido. Esto se enmarca entonces desde el fondo de la historia y más cerca de nuestro tiempo, ¿cómo continúa la cuestión? Bueno, Foucault sitúa a la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX como el momento fundacional de una nueva sociedad. Con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, el nacimiento de los Estados-Nación, comienza a cobrar importancia la cantidad de habitantes como factor de poder. El Estado va a ser quien decida que hay que privilegiar la vida del futuro ciudadano, que va a ser el trabajador, el contribuyente, el soldado. Por eso también es que debe existir alguien que cuide particularmente a los niños, que no recibían ningún tipo de atención especial en la antigüedad. Ah, mira vos. Y esa persona entonces va a ser la madre, quien va a ser severamente castigada por abortar. Ajá. Todo nacimiento se convierte en un acontecimiento políticamente relevante y la tutela de su salud es un bien público. El Estado tiene entonces necesidad de la madre, que debe estar dispuesta a renunciar a todo y sacrificarse, entre comillas digo esto, por claro, amor, claro, para que el hijo nazca y crezca sano, ¿no? Perfectamente. Sí, ese ha sido un mandato, digamos, establecido desde el Estado. En realidad, claro, en realidad la madre como sujeto social surge justamente en el siglo XVIII. Claro. Digo como sujeto social porque empieza a existir como con sus necesidades, con sus particularidades. Antes la madre no existía como actor social importante. Claro, claro. Bueno, el capitalismo industrial del siglo XIX ratificó la posición social de la mujer, que va a ser servidora de los hijos y responsable de estos, ¿no? Y durante este periodo en muchos países europeos comenzó a ser relevante un discurso higienista, y endurecerse las normas jurídicas respecto al aborto, promulgándose leyes que perseguían la interrupción de los embarazos. Perfectamente. El encuadre es realmente muy, muy interesante en la sociedad occidental, digamos. Respecto a nuestro país, ¿cómo fue evolucionando la cuestión? Bueno, este discurso higienista se expandió también en la Argentina hacia finales del siglo XIX, ya que era necesario dar una respuesta a la etapa de modernización y expansión del aparato productivo que se estaba iniciando, y conjuntamente al control de un proceso demográfico que tenía que incorporar importantes contingentes de fuerza de trabajo. Las medidas sanitarias dirigidas a las madres se relacionaban directamente con la política de población de los sucesivos gobiernos. En el año 1921, el Código Penal reconoce el riesgo de vida y las violaciones como excepciones a la penalización del aborto. Y aunque la justicia y algunas autoridades sanitarias la siguen desconociendo reiteradamente, ¿no? Miramos. En 1934 se dicta una ley que establece un régimen de protección de la maternidad para empleadas y obreras, y prohibía el trabajo de las mujeres 30 días antes y 45 días después del parto. Ah, ya estaba instalado esa cuestión. Exacto. Siguiendo entonces esta línea, el gobierno peronista estaba preocupado porque Argentina tenía los más bajos índices de crecimiento demográfico de Latinoamérica. Entonces, frente a esta tendencia, implementó medidas claramente pronatalistas, ya que era necesario, era imperioso el crecimiento de mano de obra para poder hacer posible el proyecto nacional basado en la producción industrial. La política sanitaria diseñada se apoyó en la necesidad de preparar a las mujeres para convertirlas en madres a partir de conocimientos relacionados con la puericultura y la economía doméstica. Se hizo público de esta forma un discurso en el que se señalaba claramente que la maternidad debía ser un compromiso ineludible de las mujeres para con la sociedad. Dentro de este discurso es que se inscribe la fuerte persecución y represión contra el aborto, complementándose con un importante componente educativo hacia las madres tendientes al control del embarazo y detección de patologías. lo que dio por resultado una disminución de la mortalidad, tanto de los niños como de las madres. Perfecto, Marcela. Y te consulto, ¿en qué momento aparecen los fármacos como anticonceptivos? En 1960 aparecen las primeras pastillas anticonceptivas y se ponen a la venta. Y por primera vez en la historia, las mujeres pueden controlar de forma fácil y segura su capacidad procreativa. La maternidad, entonces, se transformó en una libre opción y la separación entre sexualidad y procreación cambió radicalmente la vida de las mujeres. A partir de los años 80, con la vuelta de la democracia en la Argentina, se logró desarrollar un debate público acerca de los derechos reproductivos. Se reconoció el derecho a decidir acerca de la cantidad y el espaciamiento entre los hijos, ¿no? Ofreciéndose anticonceptivos en hospitales públicos. Uh-huh. En 1989, la entonces diputada nacional Florentina Gómez Miranda presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que significó la instalación del tema del aborto en los casos de violación, proponiendo su no incriminación. Y esto también incluía el caso de violación de menores, estableciendo sintonía con la que ya existía en el caso de mujer idiota o demente, que en el código penal, ¿no? Claro, claro. A pesar de los acuerdos alcanzados por conferencias internacionales de Naciones Unidas que volvieron a poner el eje en cuestiones referidas al aborto como un problema de salud pública, ¿no?, y al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, entre otros, orientando el debate hacia el terreno de los derechos humanos y el interés por la salud de la mujer, el gobierno menemista planteó una sólida posición en contra de estos temas y explicitó su alineamiento con las posturas del Vaticano. Defendió entonces el derecho a la vida desde la concepción. Es interesante porque no con el mismo énfasis se defendió de los niños que morían a causa de desnutrición durante su gobierno, ¿no? Año 2002 se sanciona la ley que crea el Programa Nacional de Procreación Responsable con una fuerte condena y acciones legales para inhabilitarla por parte de la Iglesia. Inés González García, que era ministro de Salud primero de Dualde y después de Néstor Kirchner, se pronunció a favor de la despenalización del aborto, saldando así la polémica con la tradición natalista fundada en consideraciones demográficas. No se puede cargar la cuestión demográfica a los pobres quitándoles información y capacidad de acción, decía él, ¿no? Uh-huh. Además, de acuerdo, el acuerdo de todos los ministros de salud de la Argentina, se firmó un compromiso para la reducción de la muerte materna y se resaltó que la mujer en situación de aborto no sea discriminada y reciba la atención humanizada, rápida y efectiva, y con un asesoramiento y provisión de insumos anticonceptivos. Así se comienza entonces con una legislación al respecto y elaborarse diferentes protocolos de atención, como el protocolo de aborto no punible, la guía para el mejoramiento de la atención posaborto, entre otros, ¿no? Marcela, la actual gestión del presidente Macri, el presidente saliente, digamos, puso el tema del aborto en la agenda pública. ¿Qué pensás de esto? Bueno, Macri, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó la ley que regulaba los casos de aborto no punible. Ajá. La normativa había sido sancionada por la legislatura en el año 2012 y fue vetada al mes siguiente de su proclamación por Macri, ¿no? Ya siendo presidente, sorpresivamente, aunque no se manifestó en contra de la ley, decidió impulsar el debate por la legalización del aborto. Yo creo que decidió impulsarlo porque pensaba que no iba a salir favorablemente, ¿no? Más allá de la intencionalidad del presidente, el movimiento de mujeres venía reclamando por la ley de interrupción voluntaria del embarazo desde ya hacía muchos años. Y la presión en las calles y en los medios fue crucial para que el tema se fuera instalando en el debate público. Perfectamente. La media sanción en diputados incluyó la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Sin embargo, desde 2016, el Ministerio de Educación no ejecutó la totalidad de las partidas presupuestarias del programa, al mismo tiempo que vino asignando un presupuesto cada vez menor, ¿no? Después de largos debates, la ley no fue aprobada en senadores. Y en la última campaña presidencial, Macri se manifestó por la engañosa frase a favor de las dos vidas. Y digo que es engañosa porque la mayoría de las veces se mueren por aborto clandestino, tanto la madre como el feto, ¿no? Los chicos, sí, efectivamente. Y son básicamente mujeres pobres las que mueren. Absolutamente. Totalmente. Bueno, y respecto de Alberto Fernández, que ha puesto el tema sobre el tapete, que está, digamos, proponiendo enviar un proyecto para avanzar con la despenalización del aborto. ¿Qué pensás? Bueno, justamente Alberto Fernández abiertamente declaró su apoyo a la ley de interrupción legal del embarazo. Él dijo expresamente que el aborto nunca debió haber sido un delito y que el Estado tiene que garantizar que las mujeres puedan acceder a un aborto en condiciones de asepsia. Un antecedente importante de toda la lucha es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y la consigna de la campaña justamente dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es decir, que es muy interesante eso porque justamente el énfasis se pone en la educación como forma de prevención de estos embarazos no planificados. Y bueno, para cerrar, quería destacar que esta división entre pro-abortistas y anti-abortistas es una falsa dicotomía, porque siempre el aborto es una situación límite a la cual se llega por múltiples razones. La penalización está comprobado que no evita que las mujeres renuncien a esta práctica, pero las mujeres de clase media y las de clase alta abortan en clínicas, en sanatorios o en condiciones muy seguras. En cambio, la inmensa mayoría de las mujeres pobres lo hace en condiciones misérrimas, sin higiene ni mínimas condiciones de salubridad, y por lo tanto la penalización es castigar a una víctima. Y entonces la legalización es un requerimiento de igualación de posibilidades para todas las mujeres, en particular aquellas menos protegidas económica y socialmente, y es parte del camino hacia una mayor democratización de la salud pública. Perfectamente, Marcela. Bueno, creo que has tocado en profundidad la cuestión. No sé para la semana que viene qué propondríamos en agenda. Estaba pensando en los cuerpos sujetos, que son sujetos, los cuerpos como sujetos sujetados por la sociedad y la cultura. Ajá. Perfectamente, bueno, vamos a avanzar por así entonces. Bueno, muchas gracias, Marcela, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata, donde hoy habrá cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25 grados. Mañana martes, el sol brillará durante todo el día, 26 será la máxima, 19 la mínima. El miércoles el cielo estará parcialmente cubierto con 24 grados de máxima y 20 grados de mínima. El jueves, nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la máxima hoy ascenderá a 30 grados. El cielo estará nublado con lluvias. Martes, mañana, estará parcialmente nublado con 29 grados de máxima y 22 de mínima. El miércoles despejado con 30 de máxima y 22 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 31 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 33 grados. El cielo estará nublado y con lluvias. Mañana martes seguirá nublado con lluvias. 26 grados será la máxima, 21 grados la mínima. El miércoles nublado con 30 grados de máxima, 22 de mínima. Y el jueves ligeramente nublado con 32 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan para pasar a Rosario. Allí la máxima hoy estará en 37 grados. El cielo parcialmente nublado. Mañana martes despejado con 37 grados de máxima, 21 grados de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 39 grados de máxima, 22 de mínima. El jueves nublado con 40 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. En Salta, la temperatura máxima hoy estará en 26 grados. Cielo nublado con lluvias. Mañana martes, nublado con lluvias. 26 grados de máxima, 16 grados de mínima. El miércoles, inestable, con 24 grados de máxima y 17 de mínima. El jueves, nublado con lluvias. 23 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. De Salta pasamos a Neuquén, donde la temperatura máxima se elevará hoy a 35 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana martes, nublado con 30 grados de máxima, 19 grados de mínimo. El miércoles, ligeramente nublado, 29 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves, ligeramente nublado, 29 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén para pasar a Córdoba. En Córdoba, la temperatura máxima ascenderá hoy a 35 grados y el cielo estará nublado. Mañana martes, algo nublado, con 36 grados de máxima y 21 de mínima. El miércoles, nublado con 35 grados de máxima y 21 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 35 grados la máxima y 22 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con la situación climática en Bahía Blanca. Hoy con una temperatura máxima de 38 grados y el cielo nublado con lluvias. Mañana martes, parcialmente nublado, 35 grados la máxima, 24 grados la mínima. El miércoles, parcialmente nublado, 38 grados de máxima, 25 grados de mínima. Y el jueves, nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 30 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana martes, nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 21 grados de mínima. El miércoles seguirá lloviendo, 28 grados de máxima, 20 de mínima. Y el jueves, algo nublado, con 30 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Llegamos a Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 29 grados. El cielo estará despejado. Mañana martes seguirá despejado, con 29 grados de máxima y 23 grados de mínima. El miércoles despejado también, con 29 grados de máxima y 23 de mínima. Similares, ¿no?, los valores térmicos de estos últimos tres días mencionados. El jueves el cielo estará nublado, con 29 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.